Tiene la palabra a continuación el señor Edil David Helguera. Gracias, señor presidente. Buenas noches para todos, señores ediles, señores funcionarios. Nos sumamos, por supuesto, a las palabras vertidas precedentemente, porque compartimos en todos sus términos. Nosotros somos colorados y vallistas y estamos persuadidos de que el primero de mayo tiene que ser un día bien importante para todos nosotros. Lo es y como tal lo compartiremos. Pero vamos a hablar de nosotros hoy. A lo mejor no es grave ni es urgente el asunto, pero vale la pena analizarlo una vez más. Vamos a hablar del aumento propuesto para los jubilados y para los funcionarios públicos. Aumento que propuso o nos informó el señor Presidente de la República. Algunas veces podría evitarse hacernos calentar a algunos de nosotros. Esto así, Presidente, de este tamaño, es un pedazo de carne que vale 337 pesos. Y esto así son dos morrones, uno rojo y uno verde. Eso es todo lo que se puede comprar con ese aumento. ¿Pero por qué hice el gesto? Porque es imaginario el aumento. Es en agosto que van a poder comprar esos artículos nuestros jubilados. A lo mejor algunas franjas de funcionarios públicos es bueno un aumento del 2%, pero claramente para nuestros jubilados no es un buen aumento prometido. La verdad que yo diría que alguien le tendría que decir al Presidente de la República que avise el día que van a cobrar, prometido para agosto, pues a partir del primero de julio, o sea que lo van a cobrar por ahí, por esos primeros días de agosto. No se entusiasmen mucho, porque tal como lo dijimos el año pasado también, en el aumento aquel increíble de 250 pesos para nuestros jubilados, lo que están previniendo es que la gente no crezca demasiado en tamaño. Entonces, claramente, no alcanza, como dice el poeta Luigi Albo, lo que el gobierno de la República, que yo voté, por eso siempre le voy a marcar mi discrepancia, yo voté y estoy legitimado porque no me voy a pasar la vida diciéndole a todo que sí. Algunas cuestiones las tenemos que interpelar. Y a veces se nos reclama algún viceministro, incluso Sanducero, pregunta si representamos o no al Partido Colorado cuando decimos estas cosas. Y claro que sí, mire mi corbata, bien colorada. Represento al vallismo en este departamento y en esta Junta Departamental, porque fueron los vallistas los que me pusieron acá junto con mis compañeras de bancada. Y me pusieron para hacer la tarea de controlar y proponer. Y aspiran seguramente los colorados y vallistas en este país. Ahora, por suerte, vemos el ejercicio de la libertad de otros compañeros que integran el gobierno y sin miedo a las consecuencias, algunos votan el crédito en Montevideo, aunque no alcance, otros en Canelones, que no son colorados y vallistas, pero hacen ejercicio de la libertad, y algunos ministros y viceministros de mi partido hoy se están diciendo algunas cosas públicamente. Mire qué linda es la libertad. Así que yo le daría un consejo al sanducero viceministro que aprenda a ejercitar la libertad, porque nosotros acá, hasta el fin de los tiempos, mientras estemos acá, vamos a marcarle al gobierno las cosas que estén mal hechas, porque esa es nuestra responsabilidad, y vamos a decirle con el mismo fervor patriótico cuando las cosas se hagan bien, porque esa es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos reconocido, y no se nos tiene por qué agradecer, ni siquiera recordar, pero sí poder resistir el archivo. Hemos reconocido cuando las cosas se hacen bien, allá y acá, con indiferencia de quién dirige el Ejecutivo. Pero también tenemos la responsabilidad de hacer notar. Nosotros, yo personalmente voté al Presidente de la República actual con la esperanza de que la alternancia en el poder le hiciera bien y renovara, no solo la esperanza, porque el pueblo de esperanza no vive. Puede sobrevivir, pero se vive alimentándose. Y eso claramente con el aumento prometido no puede hacerse, al menos por mucho tiempo. Gracias, señor presidente. No le voy a pedir que le envíe mis palabras, pues estoy seguro lo que acontecerá. Gracias. Gracias, señor Edil, por sus palabras.